tanto tu amor. Y en el intento, si tengo suerte, me quedaré con tu amor. De las manos, dice que yo ando, que perderé la razón. No habrá veneno que ha de matarme cuando me encuentre con vos. Y de tus labios, si no hay un beso, me moriré de dolor. Agüita que no he de beber, dicen que la deje correr. Pero a mis ojos le quedan antojo de verte tan solo por última vez. Hasta las manos y nunca nadie podrá pagarme la sed. Ando buscando una salida, tal vez la pueda alcanzar. Si yo me acerco, tú te me alejas, no lo puedo remediar. Y si te busco, nunca te encuentro, como buscar un pajar. Hasta las manos, estoy jugada, y este fuego entre los dos. No ha de apagarlo ni el mismo diablo, aunque me aleje de vos. Porque en las noches yo ya ni duermo, solo pensando en tu amor. Agüita que no he de beber, dicen que la deje correr. Pero a mis ojos le queda el antojo de verte tan solo por última vez. Hasta las manos y nunca nadie podrá pagarme la sed. Agüita que no he de beber, dicen que la deje correr. Pero a mis ojos le queda el antojo de verte tan solo por última vez. Hasta las manos y nunca nadie podrá pagarme la sed. Hasta las manos y nunca nadie podrá.